años que están pasando. Tu mirada nunca me miró, tu sonrisa no fue para mí. Dulces sueños que están pasando, dulces sueños que están pasando. Un motivo más para vivir, si me dicen no, yo digo sí. Seguro que los días van a seguir y yo de esta impotencia no puedo salir, porque cuando me acuesto pienso en ti, cuando me levanto soy feliz. Entonces, ¿para qué voy a mantener guardada una ilusión en mi corazón? Quisiera que te enteres de una vez, mis labios se resecan por tu piel. Y dame un poquitito de tu vida, dame, dame algo, por favor. Y dame un poquitito de tu vida, dame, dame algo, por favor. Y dame un poquitito de tu vida, dame, dame algo, por favor. Y dame un poquitito de tu vida, dame, dame algo, por favor. Dame, dame algo, por favor. Y dame un poquitito de tu vida. Dame.